Muy buenas tardes. Volvemos en marzo con el programa Reconociendo el Barrio, un espacio con vocación de dar voz al barrio de Caño Roto, a través de la asociación vecinal La Fraternidad de los Cármenes, La Frater. Presentando, estamos José Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, por aquí estamos intentando ver cómo podemos hacer con todos estos botones. Estrenándote, estrenándote a la técnica, sí señor. Y esta que les está hablando, Miriam, vecina y socia de esta asociación. Además, tendremos con nosotras a Melisa Cortés con su sección Camino a la Libertad. Hola, buenas tardes. Y al cargo también de la mayor parte de la música del programa, hay que decirlo. Y por otro lado, José Manuel, te vuelvo a presentar porque me encanta, porque vas a participar en el resto del programa, ¿no? También. Estoy sudando aquí la gota gorda. No. Muy bien. Vamos, ahora mismo estoy en un colapso importante. Quedas dispensado, no hay problema. Bueno, pues hoy, vecinas, vamos a charlar con unas invitadas valientes y poderosas que más tarde presentaremos. Nos van a contar su historia en torno al autismo o a procesos de diagnóstico cercanos al mismo. Vamos a hablar de cuidados y nos van a contar cómo estos pueden ser, además, vividos desde el colectivo y no desde el individualismo. Una vez más, apostamos en la asociación por respuestas colectivas, con la unión que hace la fuerza y los cuidados compartidos. Quédense. Este es Aaron Fraser, creo que lo pronuncio bien, con su voz en falsete, maravilloso. Cómo me gustan los hombres que cantan en falsete, José Manuel. Sí, dice, sí, lo he conseguido. Si lo he conseguido es porque tu amor me lo ha traído. Dice, qué bonito, ¿no? O sea, hoy nos iba al pelo con el programa, oigan. Traigo aquí un homenaje sincero al asociacionismo, por favor, porque gran parte de lo que soy es gracias a esto, a esta forma de creer que siempre hay algo que se puede hacer, a no caer rendida, a la resistencia, a darme cuenta de que un mundo mejor es una realidad ya, hoy y ahora, gracias a todas las personas que están ahí soñando incansables juntas. Baby. Luisa Carnés es la autora de un libro que se llama Tea Rooms, Mujeres Obreras. ¿Vale? Luisa Carnés es de la generación del 27 y ha sido invisibilizada como tantas otras mujeres. En esta novela, ella habla de una joven que entra a trabajar como dependienta en una pastelería. Ella se llama Matilde, ¿vale? Y a lo largo de la novela va compartiendo su experiencia y sus reflexiones y su encuentro con el sindicalismo, su vivencia de ser mujer en esta sociedad en donde los jefes abusan indiscriminadamente de ellas y tienen que agachar la cabeza ante padres, maridos y jefes de igual manera. Bueno, Matilde escucha a una dirigente sindical en un momento dado del libro, una mujer subida a una caja, embarazadísima, en la calle, que está jaleando, ¿no? Está, bueno, haciendo su arenga sindical y hablando de un mundo donde la mujer pueda trabajar en dignidad y en igualdad de condiciones. Habla de unión, de fuerza, y Matilde va tomando posiciones y va tomando decisiones también, ¿no? Ella va pensando en lo que es la libertad y lo que no es la libertad, y lo que quiere para ella y lo que no quiere para ella. Es un relato que va entrecruzando lo personal, que recordemos que es político, decía el feminismo, ¿no?, en su segunda ola, y lo colectivo, que también es política, por supuesto. Bueno, el libro es precioso, yo os lo recomiendo. Es una mirada de cuidados la que tiene Luisa Carnés. Ella proletaria también, ella es hija de una, la hija mayor de una familia humilde, obrera, trabajadora. Relata con la autoridad que le da el conocimiento, ¿no? Porque ella de muy jovencita entró a trabajar en un taller de costura. Y bueno, a través de ahí pues empieza a darse cuenta de lo que es ser ricos y ser pobres, ¿no? De que el mundo estaba ahí dividido. Y bueno, pues dejándoos con esa novelaza que os recomiendo a todas que leáis, pues ya para terminar os voy a dejar con un grupo de música que me encanta, que lo he descubierto hace muy poquito, que se llama The Altons, y son también gente latina, migrantes latinos y latinas en Estados Unidos. Así que, bueno, hacen una música pues preciosa. Hacen un rock indie, pero lo mezclan con sones latinos y también con la voz de ella, que ya viene del soul y del funky, y ella se llama Adriana Flores y tiene, pues, José Manuel, esta voz tan bonita que nos vas a poner ahora mismo. del autismo, de la OMS. El autismo, denominado también trastorno del espectro autista, constituye un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Las características pueden detectarse en la primera infancia, pero a menudo el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde. Aproximadamente uno de cada 100 niños tiene autismo. Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo varían y pueden evolucionar con el tiempo. Aunque algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias pueden mejorar las aptitudes sociales y para la comunicación y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida tanto de las personas con autismo como las de sus cuidadores. La atención a las personas con autismo debe ir acompañada de medidas en el ámbito comunitario y social para lograr mayor accesibilidad, inclusividad y apoyo. Bueno, pues música, música, qué necesaria. Pues voy a pasar a presentar a las invitadas. Primero voy a presentar a las mamás coraje que han venido aquí valientes, empoderadas. Voy a comenzar. Buenas tardes, Lila, ¿cómo estás? Joanne, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Bien. ¿Delia? ¿Qué tal? Muy bien, te lo he dicho un poco preguntándolo porque sí, de repente sí, he tenido un... Muy bien. Pues, bueno, un poco lo que estábamos hablando antes es que hemos leído una serie de datos que aparecen en una página web de la Organización Mundial de la Salud, que eso está muy bien, pero al final las cosas, ¿no?, hay que llevarlas aquí a la vida real, ¿no?, y a lo que vivimos en casa. Entonces, bueno, todas tenéis hijos que han sido diagnosticados de autismo, salvo Lila, que te voy a preguntar primero, porque tú estás en proceso, ¿no? Bueno, tu hijo está en proceso de diagnóstico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo empezó todo, Lila? Si sabes remontarte. Vale. Bueno, al llegar es un proceso largo, porque uno en principio cuando llega no tiene los papeles, así que es esperar muchos meses hasta que salga prácticamente los papeles. Demora las citas, demora lo que es el, ¿cómo se llama? El poder ver una neuropediatra para que le puedan hacer la valoración. Pero eso ya se hace como cuando uno ya tiene su NIE. Y si no lo tuviese, o sea, estuviera igual. Y un poco, ¿ahora en qué momento estáis? Ya. Ahora mi niño ya tiene lo que es el NIE, ya tiene también terapias de logopeda, está con los exámenes todavía. Ahora el último examen que le han mandado es lo que es la genética, estoy en espera de los resultados, ¿no? Aún no le han sacado. Uh-huh. Cuando comenzaste a darte cuenta de que tu hijo estaba necesitando otras cosas que no son las habituales, quizá, ¿cómo lo sentiste, no? O sea, ¿cómo fue? Porque me imagino que debe ser muy complicado, ¿no? Debe de haber como un cruce de ideas constante, ¿no? Sí, de verdad que es algo frustrante porque mi hijo, su comportamiento era fatal, se tiraba al piso, hacía berrinches ya con 4 años prácticamente, no obedecía órdenes y siempre en la calle hacía cosas que no debía. Y ahí es donde empiezan a... Cuando llegamos ya su médico cabecera de frente dijo que él era un niño con autismo o con rasgos de autismo, o sea, con rasgos fuertes, se podría decir. Pero ya mi niño ya lleva prácticamente casi 3 años, así que en ese tiempo él ha estado pasando con la neuropediatra y ella en principio dice que puede ser que no tenga autismo, pero tampoco no hay un informe que diga de que no lo es. Uh-huh. Por eso es que todavía está en valoración. Uh-huh. Y haciendo el seguimiento. Uh-huh. Pero aún no sé qué es lo que tiene. Bueno, pues es complicado, ¿no? Supongo, porque a veces, bueno, luego vamos a hablar del estigma, de las etiquetas, de todas estas cosas, pero sí que es cierto, luego igual, si no me lo rebatís, por supuesto, pero a mí me parece que ponerle nombre a lo que sucede a veces ayuda, ¿no? No sé qué opinas. Claro. Lo digo por este grado de incertidumbre, ¿no? Que en el que estás. Claro, sí. A ti te ayudaría, ¿no? Saber, bueno, pues... ¿Qué es lo que él tiene? Claro. Uh-huh. Pero podría decir que mi hijo ha avanzado. Claro. Miriam, tú lo conoces. Sí, claro que sí. Desde cómo empezó y cómo va evolucionando. Pero es constante de estar yo con él. Él anda en terapias. O sea, de lunes a viernes lo tiene, los días ocupados. Claro. Un día libre no los tiene, solo que sábado y domingo. Uh-huh. Pero gracias a eso también ha avanzado. Claro. Lleva terapia, psicólogo, o sea, lleva... Bueno, no es solo eso, ¿no? Porque como hablaba al principio con la música, ¿no? Que era mi excusa para hablar del amor y de los cuidados, eso también es muy importante, ¿no? Sí. Uf, hay momentos que... Yo creo que el amor es lo único que, o sea... que uno nos tiene ahí, porque hay momentos que se te va o sea, que la paciencia. Hay momentos que uno pierde, pero después te das cuenta y dices, no, es mi hijo y él no tiene la culpa de nada. Claro. Y tienes que ser fuerte, como dice acá la compañera, llorar te ayuda porque lo he hecho. Y como que se te quita un poco de toda la frustración y de todo. Claro. Claro, bueno, a mí me pareció además súper admirable cuando os conocí, ¿no? Hace ya pues 3-4 años. 3 años ya. 3 años ya, 3 años. Me pareció admirable, o sea, porque claro, teníais que cargar con muchas cosas a la vez, ¿no? La recién llegada a España, pues llevabais unos meses tan solo, y bueno, toda la situación que eso rodea, que las vecinas yo creo que se hacen a la idea. De la dificultad. Y yo creo que ahí una tabla de salvación fue el cole, quizá, ¿no? Sí. La profe... Belén. Uh-huh. Sí. Profesora del Colegio Uruguay. Sí, porque, bueno, en principio cuando llegamos a un pueblo que ahí no le tenían tanta paciencia a mi niño. Como que... En un pueblo de Toledo, ¿verdad? Sí, pequeñito. Sí, Mosejó. Uh-huh. Como que lo tenían como un niño que travieso, o sea, sin saber el diagnóstico y aún no se sabe, ¿no? Y yo frustrada porque sin qué saber qué hacer, un poco más le dije a la profe que si podía entrar al cole para verlo, o sea, que me da nostalgia. Ay, ya, claro. Bueno, es normal. Es que fueron momentos muy, muy, muy complicados, pero yo creo que un poco también volviendo a la canción de Aaron Fraser, ¿no? Lo que hablábamos antes, pues también es verdad que tenemos mucho también que agradecer, ¿no? Y yo creo que además, bueno, a mí me ha resultado súper, súper bonito todo el proceso que habéis llevado estos 3 años quedando cerca de vosotros, sí. Todo el proceso que habéis llevado y la valentía y el coraje y, jolín, la fuerza que has tenido, ¿no?, día a día. La verdad que sí. Y cuando llegamos al Colegio Uruguay, fue maravilloso porque Belén, o sea, yo creo que en Belén lo vio como si fuera su madre. Porque sí. Fue muy buena con él, le tenía paciencia y todo. Y iba al cole feliz. Uh-huh. De lo que iba llorando y todo, uh-huh. Iba feliz, uh-huh. Y yo me sentía tranquila. Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar un ratito también. No, para nada, al revés. Perdón. Pues creo que si quieres, si necesitas despedirte ahora, porque creo que te tienes que ir, puedes hacerlo y así. Vale. Un gusto. De verdad, discúlpeme. No. Me emocioné. Para nada. Pero son cosas que he pasado y recuerdos no tan bonitos. Claro. Que bueno, solo son recuerdos. Claro. Porque ahora ya mi niño está más tranquilo y me gustó compartir lo que he pasado. Claro y que sí. Que sé que muchas mamás también lo pasan, ¿no? Y me puedan entender. Y yo las entiendo, a todas las mamás que tienen esos niños. Claro. Los entiendo. Y bueno, gracias. No es poco, ¿eh? Entendernos poco. No, gracias a ti, Lila. Muchas gracias. De nada. Pues vamos a seguir, si queréis, conversando. ¿Joané? Sí. Bueno, cuéntanos, tú eres mamá de un niño, ¿verdad? Sí. ¿De siete años? Que tiene autismo diagnosticado. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Pues nos dieron el diagnóstico a los 3 años. A los 3 años. ¿Y cómo? Tardó un montón entre que te hagan lo del diagnóstico y tal. Como siempre, tarda aquí todo, pero bueno. Sí. Una vez que te lo dan y ya está. Ajá. El proceso con la escuela para nosotros era horrible. Yo tuve que dejar de trabajar porque no teníamos una aula asignada, aunque tenga el diagnóstico y mi escuela tiene aula, pues no había un hueco para mí. Entonces, ajá, hasta hace 2 años, que es que 3 años nos pusieron ALPT y hace 2 años nos pusieron... pude conseguir que a mi hijo se le asigne un aula arcoíris. Él va a las clases normales, pero también tiene apoyo diario en el aula arcoíris. Uh-huh. Pero el proceso de los 3 años hasta los 5 años, horrible. Empecemos por el colegio, porque por ahí, mal, porque es que yo tuve que moverme un montón, dejé de trabajar porque en el colegio no podían cambiar el pañal. Y eso, pues, teniendo en cuenta que solo tengas un hijo, yo tengo 2. Tuve que dejar de trabajar y ocuparme solo el niño pequeño y dejaba de lado a la niña mayor. Entonces era conciliar trabajo, escuela, horrible. Pero una vez que ya pasas todo eso, dices, ¡buah! Ya está, ¿sabes? Una vez una mamá me dijo, tú di a todo sí y sonríe. Y si te pasa algo malo, llora. Y aprendes con el tiempo, aprendes. Dices, no pasa nada, ya está, ya hemos pasado lo malo. Y pues de aquí adelante se tira. Bueno, luego yo creo que igual podemos hacer una lista de tips. Seguro que tenemos para rellenar 20 páginas de estas mujeres sabias. Y bueno, vamos a seguir. Hacemos así un pequeño... Sí. Y luego si queréis profundizamos más. Ana, buenas tardes de nuevo. Que tú tienes 3 hijos. Sí, tengo mellizos de 8 años. Se les diagnosticó con 18 meses. Porque a ellos sí que se les notaban bastantes cosas. Perdón. Uno de los niños pues tenía plagiocefalia postural y nos me enviaron tarde a la neuróloga, a la neurocirujana. Entonces, al enviarnos tarde la pediatra, porque bueno, ella decía que no, que esto no tenía nada que ver, que se corregía y ya está, llegamos tarde al casco. Y a raíz de allí, pues haber llegado también tarde a esto, la neuropediatra empezó a ver retraso en el niño porque yo le contaba, ¿no? Yo es que yo veo que esto no va bien, que el niño, no, los tips de los hitos del crecimiento no están yendo como deben de ir, pero que su hermana melliza también iba mal. Entonces, bueno, pues también se lo comenté, la pediatra también nos derivó y a raíz de esto, pues... se destapó el pastel. Y luego con el pequeño, él, hasta los 11 meses iba muy bien, pero luego tuvo retrocesos. Entonces, bueno. Vaya, o sea que tienes 3 hijos y los 3 con autismo. Sí, los 3 son autistas severos, no verbales, altamente dependientes. ¿Qué tiempo tienen ahora, entonces? Los mellizos tienen 8 años y el pequeño tiene 5. 8 y 5. ¿Y qué es esto de tener autismo en casa, más allá de lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, la teoría es muy bonita. Claro. La práctica es que es muy difícil. El vivir en un constante sub y baja, una montaña rusa de emociones con ellos, porque el día se presenta pues como se presenta, ¿no? Un día va muy bien, un día uno está mal, otro día a lo mejor el otro no termina de estar del todo bien o están demasiado felices Entonces, bueno, pues lo llevas como vaya surgiendo el tema. Al final no te haces grandes ilusiones con nada, las metas son a corto plazo y para adelante, porque no tienes otra opción, porque ellos dependen de ti y es lo que hay. Pero claro, bueno, esto, el que lo veamos desde este punto de vista, ha llevado un proceso muy, muy largo y muy duro. Seguro. Seguro, luego hablamos de eso. ¿Qué, Delia, qué tal? Bien. ¿Tú tienes un hijo? Una hija. Una hija. Sí, ya fue diagnosticada con 4 años. Sí que es verdad que ella tuvo el retroceso. Ella hablaba muy bien y paró, dejó de hablar. Y bueno, con experiencia de mi cuñada, que ya sabíamos que pues el diagnóstico de los primos, pues ya veníamos pues viendo todo esto y bueno... Pues, no sé. Bueno, no te preocupes, es que es normal. Es claro, lo que, como contaba Ana, ¿no? Pues son procesos súper complicados. Es un proceso muy complicado. Bueno, por suerte yo tuve a Ana y bueno, que ellos nos ayudaron y nos guiaron. Y si no, hubiéramos estado solos completamente, porque tanto la administración, bueno, el diagnóstico se da muy fácil. El diagnóstico simplemente te dicen, tiene autismo y te buscas la vida. Ya. Y ya está ahí. Y no llega más. Ya. Entonces, si no tienes algún apoyo, que en nuestro caso sí que tuvimos a Ana, que bueno, y que ya tenían un camino de recorrido bastante largo, creo que no, nuestra hija no hubiera pasado de la misma manera, porque hubiéramos estado perdidos. Y creo que pasa eso muchas veces, que fácilmente te pueden ver un día y en 15 minutos te dan el diagnóstico, fue nuestro caso, en 15 minutos nos dijo la neuróloga, ah, pues sí, tiene autismo, porque también los primos tienen. Fue muy rápido y no te dan nada, no te dan preparación, no te dan tiempo para asimilar las cosas, no hay nada. Y al final, pues... lo que nos lleva a los padres, pues como está aquí Jobby, y hacer comunidad. Primero hacer nos comunidad. Lleva a la desesperación y buscar apoyo. Sí. Y al final el apoyo no lo consigues ni con las instituciones ni nada, simplemente lo encuentras en los padres, en las familias que te tienen, en las madres, como Jobby, como Lila, como Ana. Pero son las que han pasado lo mismo, que, yo sí, creo que ahí sí que nos apoyamos un montón, porque eso de vete a las administraciones públicas, sí, cuando toca ir a las administraciones públicas, y que ellos te van a informar. Yo me acuerdo que un día estaba hablando con una persona de Cracovia para ver la renovación. Disculpa, ¿Cracovia? ¿Qué es? Cracovia. Cuéntalo para... No me sé cómo es el... Es la atención bueno, temprana. Bueno, es una asociación. Temprana. No, ah, vale, es atención es del temprana. Estado, okay. Sí. Ah, okay. Es donde te mandan, una vez que tienes el diagnóstico, sí, te mandan a que vayan a hacerte los análisis, digo, los... Las evaluaciones. Las evaluaciones ahí. Okay. Y ellos te dan un grado de discapacidad según lo que te vea el psicólogo o la persona que esté de cargo ahí, el neurólogo. Estaba al teléfono con esa persona porque te dan, el primer carnet me dieron por un año y tienes que meterlo 3 meses antes para renovarlo, para no perder que tu hijo tiene autismo, renovarlo. Estaba al teléfono y la persona que estaba al lado decía, pero señora, usted ya debería saber todo ese tipo de cosas. Y yo, ¿perdone? Pero bueno. Pero yo llamo porque necesito información para preguntar qué tengo que llevar. Busque usted en la página de internet. Increíble. Y dices... ¿Qué haces? ¿Te pones a llorar? Porque yo no sabía nada. Yo me acuerdo que cuando empecé todo esto, lloraba, pero no te haces una idea. Yo decía, ¿de dónde saco información? Nadie te dice nada, preguntas, las administraciones son, busca por internet, y si no sabes manejarte por internet. Por ejemplo, no, y que tampoco es manera, ¿no?, de informar, y que para eso estamos las personas, ¿no?, para atender. Yo, hasta que conoces a alguna mamá, yo conocí a Adele y para mí el mundo se abrió. Porque nos dieron las oportunidades estas de... Bueno, a ver, no oportunidades. Nos dieron... Yo conocí lo de las becas de necesidades especiales que te da el gobierno. Sí. Te da una cuantía para poder pagar algunas cosas en terapias. Ya. No es mucha. Ya. Porque para el año te dan y te la dan. Vas, nada, nada. Son que 900 euros lo máximo. Lo ya. Que te gastas en 2 meses. En 2 meses. Eso es lo que te iba a decir. Es que... Y dices... Pero para una familia donde está pasando muy, muy mala la situación económica, donde hay un sueldo porque yo dejé de trabajar, dices, eso es algo que me va a servir. Yo me muevo donde tenga que moverme. Claro. Y si no sabes dónde moverte, porque mi escuela no sabía nada. En mi escuela yo tengo secretaría, tengo dirección, pero nunca sabe nada. De hecho, la del 2023-24, pues la arruinaron porque la pusieron mal, la metieron mal. Conocí a Delia en terapias y Delia fue como, no te preocupes, yo te hago una carta. Me hizo una carta que decía, madre mía, tanto tecnicismo que yo no podría, pero me salvó la vida. Yo la he metido, no sé si me la van a aceptar o no, pero ese tipo de mamás que te informan, te dicen, oye, mira, pues yo he hecho esto, he probado con esto, prueba con otra cosa, a lo mejor eso le funciona, porque no todos los autistas son iguales. Claro. La gente mete a todos en el saco y dicen, ah, es autista, pues es igual que el otro. No, señora. Lo del autismo severo, que Ana, tú lo sabes mejor que nadie, es muy distinto al autismo que tiene mi hijo. Yo, pues, mi hijo habla, se comunica. No se entiende muchas veces lo que dice, pero sé que los autistas severos llevan mucho, mucho proceso y mucho trabajo. Sí, la verdad es que es súper frustrante porque tienes que ir adivinando todo el día lo que necesitan, claro, lo que les pasa, si tienen un dolor, no sabes dónde. Es muy frustrante, muy, muy frustrante, la verdad. Uh-huh. Claro, es como ese tope que solemos decir las madres de ¡ah, ya he empezado a hablar, ya me entero de lo que le duele, ya me entero de lo que le pasa! ¿No? Pues imagínate que no llega nunca, ¿no? Algo así. Eso y escuchar la palabra mamá, o sea, a día de hoy nunca me lo han dicho. Claro. Uh-huh. ¿Y estás con ellos 24 horas del día? Las 24/7, los 365 días del año, las vacaciones, todo, todo. Claro. ¿Cuándo están malos? ¿Cuándo no están malos? Todo, todo, todo, todo. Bueno, total, que el proceso, digamos, de cómo enterarse de todo esto, de diagnóstico, de información y demás, un desastre, ¿no? Podríamos resumirlo así, sí. Pero lo que ha merecido la pena es conocer, ¿no?, a otras mamás, sí, a otras, sí, familias que están pasando por lo mismo y qué pasó, porque hubo ahí una asociación, ¿no? Bueno, que estuvisteis. Empezó el proyecto, bueno, a mí me lo dijeron un día, no me acuerdo qué, una mamá también que iba conmigo a terapia, a Aris, sí, me dijo, hay un grupo de mamás que se están uniendo para crear una asociación, porque este barrio no tiene una asociación de papás que den la cara por nuestros hijos. Y yo, wow, yo quiero ir. Nos hicieron una reunión, fuimos al Colegio Salesiano a la primera reunión, y lo pintaron tan bonito, pero tan bonito, no te haces una idea, que iban a haber actividades, que iban a haber un montón de cosas, que podíamos contar con ellos cuando se iba a necesitar. Yo me apunté, dije, me apunto, señores, ¿dónde tengo que firmar? Nos hicieron firmar un papel de que si quieres ser socio, tienes que pagar incluso una cuantía, 5 euritos al mes. Tuvimos un año, casi dos. Dos años. Sí. Dos años. Y a la asociación, yo me acuerdo haber acudido 2 veces. Uh-huh. Porque la primera vez que pregunté algo, no me acuerdo si era relacionado con una renovación o algo así, la persona que tenía que encargarse de ayudarnos, pues no estaba al tanto de lo que tenía que hacer, uh-huh, ¿vale? Y la segunda vez era para preguntar dónde estaban los fondos, qué habían hecho con el dinero que habíamos recaudado. Entonces era como que... Ya. Yeah. Nosotros no tenemos una asociación, bueno, hablo por mí, yo no tengo una asociación a la que acudir y pedir ayuda. Yo me ayudo de mamás que van al mismo sitio que yo. Mi hijo va a terapias ahora por privado porque el Estado solo te paga hasta los 6 años terapias. A partir de ahí se entiende que vosotras... Vas por tu cuenta. El autismo no es con una pastilla te curas, ¿sabes? Eso es de por vida. Y depende de cómo tú lleves a tu hijo va a tener un nivel de vida mejor o normal, o va a tener un nivel de vida mucho más carente. Sí, vivido con justo ahora, papás. Justo ahora vamos a hacer esto. Vamos a presentar a Elena. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy encantada de estar aquí. Elena Verbo Rosa, sí, que es que me encantan tus apellidos, ya te lo dije. Gracias. Me parecen súper poéticos. Lleva ejerciendo como maestra especialista en audición y lenguaje para la educación pública durante más de 12 años. Uno de ellos como maestra de apoyo intensivo en un aula TEA. Actualmente trabaja en un centro preferente de TEA, Colegio Público Lucero, ¿sí? Sí, Nuestra Señora de Lucero. Señora de Lucero. Uh-huh. También es especialista en atención temprana y graduada en educación primaria con la mención en pedagogía terapéutica. Bueno, este capote que te lanzaba, Joane, ¿cómo es trabajar? Bueno, pues... En ello. Pues trabajar en ello es bastante difícil ahora mismo. Sí que yo me he apuntado pues así una serie de dificultades que nos encontramos actualmente, que venía también a cuento con lo que estaban contando las mamás, que por cierto pues estoy sobrecogida con vuestras historias, la verdad. Gracias. Los diagnósticos tardíos, que ya de por sí se lo había comentado a Miriam, toda la parte de la atención temprana, pues que llega muy tarde. Yo veo que nadie se quiere mojar para poner un diagnóstico, y muchas veces te pasa pues como a la primera mamá que estaba hablando, que nadie te quiere poner un diagnóstico y entonces te tiras en el limbo durante muchísimo tiempo, y eso supone que no te llegan determinados apoyos, y entonces no, tu hijo no puede recibir lo que necesita, y sobre todo recibirlo en el momento más importante de su vida, que es en la infancia, en la primera infancia, de los 0 a los 6 años, que es cuando está toda la plasticidad cerebral. Entonces lo puedes ver. Y yo, por ejemplo, me pasa en el colegio muchas veces que yo digo, nos podemos pasar años diciendo, este chico, esta chica tiene rasgos de trastorno del espectro autista, y nadie se moja, ni neurólogo externo se moja, ni nadie se moja en dar el diagnóstico. Entonces, eso es uno de los primeros problemas. Entonces, a lo mejor le meten con un diagnóstico como un retraso global, pero no es lo mismo. Puede recibir a lo mejor apoyos de PT y AL, yo ahora mismo ejerzo como AL, pero a lo mejor lo que necesitaría sería un aula de apoyo intensivo, y no lo está recibiendo porque no tiene un diagnóstico como TEA, y entonces no se desencadena todas las cosas que se tienen que desencadenar para recibir los apoyos que necesitaría en ese momento. Entonces, una de las primeras dificultades sería esa. Nosotros en concreto dentro del cole también tenemos bastante problemas con las ratios, porque a lo mejor yo tengo alumnado que hasta que le derivo a un aula TEA actualmente, pues a lo mejor se tira un año conmigo, y yo ahora mismo, por ejemplo, estoy atendiendo a 30 alumnos. Entonces es un niño de cada 30, y realmente le correspondería un profesional cada 5. Entonces, bueno, pues cambia muchísimo la atención. Nos falta tiempo y recursos para poder prepararle todos los apoyos que necesita, todas las anticipaciones que necesita y todos los apoyos visuales que necesita. Entonces, eso es un problema también a la hora de intervenir. Y luego, una cosa que yo creo que está ahora mismo un poco invisible en la Comunidad de Madrid sería la formación que tenemos los docentes. Porque yo, por ejemplo, llevo unos años que me están obligando a formarme en cosas que no me interesan, porque la Comunidad de Madrid pues lleva unos años tendiendo a la excelencia. Entonces, pues ahora nos tenemos que hacer competentes digitales, tenemos que hacer robótica, y a mí pues me interesa un curso de lenguaje natural asistido, por ejemplo. Y ha salido uno en todo este curso, y a lo mejor justo te pilla en un momento que no puedes hacerlo. Entonces, tenemos también unas dificultades de tener una formación específica, porque yo, por ejemplo, si ese curso me lo quiero hacer fuera, cuesta muchísimo dinero, y a lo mejor yo no puedo acceder económicamente a hacerlo. Entonces, en ese sentido, creo que también hay una dificultad en la formación. Pues, si queréis, os invito, ya que estábamos así con la música, que esto ayuda tanto, ¿no? Vamos a escuchar un poquito, un pequeño momento musical. Ella se llama Aurora, sí. Melissa Cortés. Cuéntanos. Aurora, sí. Es una cantautora noruega y tiene TEA. Sí. Y un trastorno compulsivo de obsesivo, ¿no? Y la verdad que suena muy bien. Cure lo for que me. Hace. Cure no, for me. Cura sí. Para mí. Cura. No hay cura para mí. No hay cura, no para, hay cura para mí. Claro, ella va a ir repitiendo, sí, ¿no? Hay y lo va repitiendo. Sí. Ajá. Muy interesante. Yeah. cantaba Aurora, que es muy popera ella, ¿eh? Es alegre así, bueno, está muy es bien. Muy divertida. Yo que soy rockera, sí, la miro con otros ojos, sí, entendedme. Pues estábamos aquí comentando que hay una de las cosas que más nos interesaría hablar de ellas es cómo es esto de conciliar en la familia, ¿no? ¿Cómo se concilia en familia la pareja? ¿Cómo hace ahí? ¿Coopera, colabora, es complicado, se entiende? Es muy complicado. Al principio yo tengo dos hijos. Vale. La mayor, con el pequeño se lleva 9 años y 3 días sola. Pero tienes que dividirte entre darle atención a tu hijo, a tu hija y también darle atención a tu pareja. Al principio me sentía tan sola, tan vulnerable y él ha estado ahí siempre. Él, desde que teníamos el diagnóstico, siempre ha dicho, vamos para adelante. Él y yo un día hablamos y me dijo, Josh, no puedes tú, porque me dice yo, vio hechos, no puedes tú trabajar y estar así todo el tiempo pendiente de las citas, que médicos, que no sé qué, porque al principio todo es médicos, médicos, médicos. Pues uno de los dos tiene que trabajar, dejar de trabajar. Al principio dijimos, bueno, pues vale, dejo de trabajar yo porque yo soy mamá y yo quiero estar en este proceso. Y me sentía tan sola, aún yo teniendo pareja, muchas veces aún digo, me cuesta delegar. A veces es como que lo quiero hacer yo para que salga bien, ¿sabes? Y sé que tu pareja está ahí para apoyarte, te va a ayudar, pero al principio decía, no vamos a aguantar. No vamos a aguantar tanta presión porque no te haces una idea de todo lo que es. Yo creo que hasta que no te pasa, no sabes lo que es. Luego está el estigma de la gente, tu propia familia. Aparte de tu marido, tus hijos, tienes familia. Claro. Uh-huh. Algo que me dijo una vez mi hermano fue, ah, pues es que tú lo mimas mucho, por eso está así. Sí, cuando claro, él no quería hacer otras cosas que otros niños de esa edad hacen. Y tienes que decir, no, no, pero es que parece que estás defendiéndolo siempre del mundo. Y es como que... Bueno, defendiéndolos a ellos y defendiéndote tú, sí, misma, sí, ¿no? Sí. De ponerte la culpabilidad, una barrera, ¿no? Yo de la acusación. Hasta decía, pues no, es culpa mía, es culpa mía. Y él me decía, no, no es culpa de nadie, vamos a estar bien, no te preocupes. Pero lo de la familia, los hijos, luego tener que tener una tensión más... intensa con uno de los hijos. Con uno de los hijos y con el otro más suelta. Luego después, dices, años después, ahora yo digo, ostras, he descuidado tanto a mi hija que, dices, ah, ya. Tenía que haber puesto en los dos el apoyo, pero uno te necesita más que el otro y a veces dices, ella va a estar bien, ¿sabes? Porque ella va a tener una vida normal, pero... Ya, dejas, pero claro, dejas un montón de cosas, es necesitaba muy mamá, complicado. Claro. Sí. Las demás... Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, con mi marido pasaron 3 años, los primeros 3 años fueron mortales, muy difíciles. Los dos estábamos pasando por lo mismo, pero creo que nos encontrábamos en diferentes puntos, ¿no? Como... Tu duelo, yo el mío, aunque es el mismo, pero nos costó muchísimo encontrar esa estabilidad como pareja, muchísimo. Tema familia, al final tuve que aprender, desaprender lo aprendido y aprender que no pasa nada. Quien no quiera estar, no está, no pasa nada. Lo que no me aporte, que tampoco me reste. Entonces, al final ha costado mucho. Terapia psicológica, pero bueno, lo vamos consiguiendo. Y hay días que son mejores, otros que son peores. No culpo a nadie, pero tampoco le doy la obligación a nadie de estar. No pasa nada. La única obligación es de mi marido y mía. Ya está. Muy bien. Muy sano, ¿no? Sí. Por salud mental, claro, es que lo hemos decidido así. Claro. ¿Tú, Delia? Yo, bueno, pues con mi pareja, la verdad, pues nos compenetramos bastante bien y, no sé, fue, la verdad, creo que en torno a eso no fue difícil para nosotros, sino que el diagnóstico pues lo recibimos los dos y bueno, tiramos para adelante y bueno, mi pareja en este caso sí que tiene un horario bastante libre y él siempre está... pues al tanto de los médicos, de las terapias, entonces yo no estoy sola, sino es que él siempre está conmigo y es más que muchas veces nos dicen terapia, es que trabajáis o no, porque siempre está conmigo, entonces sí, porque tiene un horario bastante flexible, entonces él sí que se apaña con eso y, bueno, muchas veces él ha recibido la respuesta contraria que solo hemos recibido nosotras. Él siempre que va al médico o a terapia le dicen, bueno, pero es que vamos a hablar con la mamá. Y él dice, bueno, pero yo estoy implicado con mis hijas y yo sé todo, que si tú me preguntas te puedo decir todas las cosas que sé. Que a lo mejor a veces es muy despistadillo, pero que en sí que él lo que siempre le duele es eso, cuando va y pregunta y dice, bueno, cuando esté la mamá hablamos, y dice, jope, como si yo no fueran mis hijas, ¿sabes? Como si no estuviera yo aquí siempre en terapias o en el médico, o si yo no llorara por ellas y tal. Y entonces eso sí que a él le ha dolido, bueno, que muchas veces en el cole, en todas partes se lo han dicho, pero sí que intentamos también con eso. Y bien, en ese caso sí que no me he sentido sola, sino bastante acompañada. Y habéis hablado de estigma en la familia, ¿no? Dentro de, y a nivel social, en parques, a nivel social, en la calle, en el cole, ¿cómo es la vida social? A nivel social, te contó una experiencia, sí, que todavía la tengo. Yo creo que la voy a tener hasta el día que me muera. Cuando mi hijo era pequeñito, tendría 3 años, yo le iba al parque y pues estaba jugando, ¿no? Y él lo que antes hacía era repetir muchas veces, subirse al tobogán, bajar al tobogán, subirse al tobogán, bajar al tobogán. Para mí era normal, porque siempre en mi casa hacía muchísimo eso de hacer cosas por repetición. Se acercó una mamá y me dijo, oye, ¿qué le pasa? Yo, nada, es autista, es contagioso. Y yo dije, no es contagioso, es algo que tiene. A ese nivel estamos, ¿eh? A ese nivel, sí, la desinformación es horrible. Vivimos en el siglo XXI, XXII, XXIII, ya no saben qué siglo vivimos. XXI. Y se supone que la gente debería estar mucho más informada de lo que está ahora, pero es horrible. También las otras cosas que te dicen, en plan, la abuela esta que aleja a los hijos del grupo de mi hijo porque está haciendo eso. O las veces que dices, ay, qué pena, es tan lindo, pero no parece que esté enfermito. Yeah. Y dices, pero, a ver, es muy, muy, muy triste cómo te acepta la gente. Mi hijo nunca ha tenido una rabieta en la calle, pero subir al autobús y taparse los oídos antes de yo poder averiguar que podía utilizar algunos cascos de inhibición para el sonido y tal, yo no sabía eso. Y aunque la gente te decía, oye, lee, pues tú leías y decías, es que yo no puedo con todo esto, no puedo. Cuando conseguimos que mi hijo entrase la primera vez al metro, él se tapaba los oídos y gritaba. Yo tenía que bajarme del vagón porque la gente te mira raro. O cuando él entraba decía, hola, hola, buenas tardes. Y quería sentarse y la gente le decía, niño, quita. Y dices, ostras, yo tuve que enseñar a mi hijo a decirle, Unai, si el tren está lleno, no pasa nada. O el autobús. Si no hay asientos, no pasa nada. Y mi hijo todo el tiempo ahora es, mamá, si no hay asientos, no pasa nada. O sea, tenemos que adoctrinarnos a que él se acomode al mundo en el que vivimos, porque la sociedad no acepta cómo es él en realidad. Yeah. Y es una persona muy, muy, muy linda. Tú lo conoces y es... Uf, tiene muy cariñoso. Sus... ¿No? Sí, es siempre está... Pero no, es... La sociedad está un poco muy desinformada. Yo traté de hablar con la directora un día para decirle, oye, pues porque mi hijo hacía muchísimas repeticiones en el colegio, pero no porque quiera chinchar al niño, ¿sabes? Claro. Y yo lo entiendo, hay muchísimos niños que no juegan con mis hijos. Yo hablo con las mamás y sé que mi hijo no va a jugar con ellos porque ellos no juegan con él. Se queda encogido a mi lado o así, entonces no pasa nada. Y pasó un caso así muy aislado en el colegio, se lo comenté a la directora le dijo, bueno, pues no pasa nada, hablamos con el niño y ya está. Yo, pero habla con los papás, en una reunión, ¿por qué no informas que en el mundo, en esta clase, en este colegio, hay diversidad? Ajá. No solamente hacer eco el día del autismo, o sea, haz eco también en las reuniones, di que hay más niños, porque en la clase de mi hijo son 2 o 3 niños que sí que sabes que pasa algo, pero aunque no te lo digan, hay muchísimas familias que tienen vergüenza de decirlo, ahora ya no. Ahora ya digo, mira, mi hijo es autista y ya está. Pero antes sí, antes me daba muchísima pena. Y la directora de mi colegio dijo, no puedo educar a los papás. Ellos tienen que venir educados de casa. Entonces dices, ¿cómo vas a hacer que un papá que ahora tiene 40 años se informe un poquito, culturice un poquito de todo esto? Un centro educativo, ¿no? Un centro educativo. Y concienciar y visibilizar, pues, no es tarea, tarea del colegio. Claro, y que le costaba decirlo en la reunión, ¿sabes? Y, claro. Y ser constante. Y en la reunión de padres, claro. Sirve para eso, entre otras cosas, no, sí, claro. Pues, no, muchas poquito. Veces cuesta, vamos, que te den algo el colegio. Sí. Sí que tienen muy claro y muy grande colegio inclusivo. Sí, aula, sí. Referente. ¿Cómo lo ponen? Eso lo ponen en grande para llamar la atención, pero luego a la hora de la verdad muchas veces no es así. Una vez que estás en el aula, mi hijo va al aula, pero no sé qué es lo que hace hasta ahora dentro del aula. Mi hijo quería traerte el calendario de lunes a viernes que tiene mi hijo, porque si tiene varios días. Pero cuando he tratado de hablar con la profesora que está con él, siempre me dice, ahí va súper bien, no te preocupes, él está súper bien, es un niño muy bueno, está a la par de sus compañeros. Pero cuando tiene alguna dificultad de colegio, ¿qué hago? No pasa nada, no te preocupes, nosotros aquí lo arreglamos. Y cuando yo le pregunto, Nay, ¿qué has hecho en el cole? Nada. Como no sé qué es lo que claro. Ha hecho, dices... Claro, yo diría, pues, tanto para los niños que no se pueden explicar bien lo que hacen durante su jornada, o para los niños que no son verbales, que desde luego no te van a explicar lo que están haciendo durante el día, en la reunión que tenéis con las tutoras y con el personal de apoyo, os llevéis un horario vacío y les decís, por favor... ¿En qué horarios, por ejemplo, en tu caso, qué horarios está dentro del aula de referencia? ¿Y en qué momento se está recibiendo apoyo intensivo? Y te lo apuntas. ¿En cuándo está fuera y cuándo está dentro? ¿Y qué vais a trabajar en estas horas? ¿Qué trabaja a primera hora en el colegio? ¿Qué objetivos perseguís? ¿Qué objetivo hay en este área? ¿Qué objetivo tienes para lengua? ¿Qué objetivo tienes para matemáticas? ¿Qué objetivo persigues dentro del aula TEA? Que os cuenten los objetivos y que os cuenten realmente lo que está haciendo durante la jornada. Yo cuando estuve en el aula intensiva, yo eso es lo primero que hice con las familias. Les dije, este es el horario de tu hijo, aquí está dentro, aquí está fuera, ahí está, a primera hora trabajo esto, a segunda hora trabaja esto, a tercera hora trabaja esto, porque no os lo van a contar. Y claro, normal que queráis saber. Yo quiero saber qué es lo que hace, porque yo he escuchado incluso de mamás que me han contado que llevan cuadernos en sus aulas y les dicen, ha hecho esto, si la profesora no puede, pues él ya sabe lo que ha hecho. Yo no tengo eso. Lo único que me han dado ha sido una tablita para aprender a sumar y restar, la escalera que le llaman de matemáticas, y luego otra tablita un picto, donde le enseñan que primero va la suma, la resta, la división y luego la multiplicación. Y en la parte de atrás me pone primero esto, segundo, tercero y cuarto. Pero probablemente no sea lo que más te importa a ti. No, claro, me importa saber qué es lo que hace durante el día. Porque como te digo, me han dado un horario desde la aula, pero no sé qué hace. Y siempre que pregunto es, ¿todo va bien? No te preocupes. Dos veces nos hemos reunido. Pues a lo mejor les tienes que hacer llegar que con ese comentario de todo está bien, no te preocupes, no te basta. Ya. Y que no te subestimen lo que tú puedes entender. Ajá, claro. Entonces, que por favor te expliquen más en profundidad, y si tú no entiendes algo, lo vas a preguntar o lo vas a buscar. Entonces, con una libreta, porque digo, esto también es necesario, llevarse una libreta, llevarse un cuaderno, ir apuntando cosas. ¿Y qué metodologías utilizáis con mi hijo? ¿Y qué, eso sobre todo los objetivos, qué objetivo estáis persiguiendo? ¿Qué hacen estas sesiones? ¿Qué hace dentro del aula? TEA, porque estas son preguntas a las que te tienen que responder. ¿Cuántas sesiones tiene? Y por favor, si van a variar sus sesiones, comunícamelo. Esas son cosas que podéis saber y que tenéis que saber. Gracias por el consejo, me lo voy a preguntar. Sí, creo que Elena tenías alguna, ¿no? ¿Tenéis alguna duda más, alguna pregunta más que dirigirle antes de que Elena nos haga su resumen de consejos? Bueno, en el caso de nuestra hija, como te comentamos antes, Elena, ella no va a hablar TEA, pero es igual la comunicación con el colegio casi nula. Entonces, y lo mismo que le dicen a Joven, nos lo dicen a nosotros. Ella está muy tranquila y va muy bien. Entonces, sí que hemos intentado por muchas partes conseguir información de qué tal, porque ella sí que te cuenta a lo mejor hoy algo que le ha pasado hace dos semanas. Entonces te dice, uy, me he acordado hoy del examen de la semana de hace dos semanas, y era de sociales, pero ella no te dice que de igual manera es que la excusa que nos dan, como no va volatea, no nos pueden decir más cosas, entonces no sabemos cómo afrontarlo o abordarlo con el colegio, porque al final, como ella está en un limbo de que no va volatea, porque la ordinaria es como no tiene suficiente discapacidad para ir a la TEA y tiene mucha discapacidad para tener los apoyos y que no nos digan más cosas. Entonces es como estamos en un limbo de que no nos encontramos con el colegio que puedan comunicarse. Yo creo que es muchas veces así con los niños. No sé cómo tú nos dices. Yo creo que también en las tutorías exactamente igual, preguntar cuáles son los objetivos que se han establecido en concreto para tu hija. Entonces, si hay algo que a ti no te resuene bien, porque lo estábamos hablando un poco antes de entrar, que estaban trabajando, que sobre todo te decían pues que iba muy bien y que hace lo mismo que los demás, ¿no? Pero a ti igualmente te quedan dudas, ¿no? Porque tú dices, bueno, pero mi hija tiene otras cosas que trabajar y a mí nadie me está diciendo que las trabajan. Yo os diría que siempre tenéis que comunicar vuestras preocupaciones y decir claramente, a mí me preocupa mucho cómo se relaciona mi hijo con el resto de niños, con los iguales, o me preocupa mucho que no sabe comunicar las cosas que ha hecho durante el día y que de eso derive en una propuesta de intervención, de esas preocupaciones deriven en una intervención. Y bueno, si al final está siguiendo todo muy normal, ¿no? Y sin ningún tipo de dificultad, a lo mejor también se debe a los apoyos, pero hay cosas específicas del TEA que trabajar, ¿no? Como las habilidades conversacionales, pues este tipo de cosas, la pragmática, el uso del lenguaje. Son cosas necesarias que trabajar y que yo creo que sobre todo en la tutoría no os marchéis con dudas. No os marchéis habiéndoos dicho, pues bien, todo bien. Bueno, en nuestro caso muchas veces minimizan, como nosotros podemos decir, bueno, nuestra hija tiene tisis y tiene tisis, pero en nuestro cole nos dicen, bueno, pero es que está muy tranquila aquí. Aquí no pasa nada, o sea, a lo mejor cuando está contigo. Creo que solo una vez tuvo una risis en el colegio que la profesora nos dijo, ostras, pues sí es verdad, tiene risis. Y luego, pues este lo llevamos diciendo todo este tiempo que sí, la niña tiene risis, pero... Y ella es una niña que se guarda todo y en casa explota. Entonces, que a nosotros muchas veces nos dicen, bueno, no pasa nada, ella es muy sensible y ya está. Entonces nos minimizan mucho... toda la afección de la niña, entonces sí que es eso, que no, estamos como en un limbo de que exagerados sois vosotros, porque la niña va súper bien, entonces, porque tiene buenas notas y nos dicen, pues eso, las notas para nosotros no lo es todo, y como que nos dicen que no hay más de ahí, no sé. Pues mira, con respecto a las crisis, bueno, yo creo que falta concienciación en la comunidad educativa y yo creo que falta formación también, y esto es una realidad, no vamos a decir que no. Yo he tenido la suerte también de aprender mucho de compañeros muy, muy valiosos, y ante las crisis en el TEA, normalmente te tienes que plantear varias cosas. Te tienes que plantear si ha habido algún tipo de cambio en el ambiente. Te tienes que plantear si hay algún tipo de estímulo que le pueda estar fastidiando, ¿vale? Algo a nivel auditivo, táctil, o si es un problema comunicativo. Normalmente va a ser una de las tres cosas. Entonces hay que plantearse en esa situación que ha desencadenado la crisis y atajarlo. Si es una situación social, pues a lo mejor se puede hacer, a lo mejor pensar, no he anticipado de forma visual que esto iba a suceder. Le puedo hacer una historia social con esto, puedo sacar unos pictos, le puedo enseñar que esta norma es que esto no lo puede hacer, ¿no? Pero de una forma visual, si es comunicativo, hay veces que es que lo que falta es un sistema de comunicación, a veces lo que les falta es que quieren pedir algo, que quieren expresar una necesidad y no tienen forma de hacerlo. Entonces, por ejemplo, pues plantear los objetivos como señalar. A lo mejor no tiene que tener un gran vocabulario, pero que sepa dónde señalar si, por ejemplo, le duele algo, o que sepa simplemente pedir así señalando con un dedo o diciendo dame con la mano, con un gesto. Muchas veces hay muchas rabietas que no van a ocurrir porque estamos poniendo un lenguaje, estamos poniendo una comunicación, ¿no? Incluso darle el modelo, si sé que quiere algo y la rabieta o la crisis se está desencadenando porque no tiene un lenguaje con lo que pedírmelo, pues me adelanto y le doy el modelo. Y la otra parte había dicho el control estimular, como habías dicho, a mí nadie me había dicho que me puedo poner, que se pueden poner unos cascos para subir al autobús. Sí. Pues decir, bueno, que él me sabe comunicar esto perfectamente, no es una situación impredecible, pero qué le pasa es que a lo mejor hay mucho ruido en un comedor del colegio, en un autobús, en o a lo mejor las luces de un sitio, de un centro comercial. Entonces también tener en cuenta los estímulos. Pero vamos, que creo que esta respuesta te la podían dar desde el cole, en vez de decirte, no, pues aquí está muy bien. La verdad es que la crisis que ella tuvo fue derivada, creo que Jovi lo sabe, de una situación que tuvimos. Ella es muy tranquila, una niña muy tranquila. Ella empezó a tener crisis en el colegio y nos decía, no, es que es muy sensible porque seguro que pinta mal y se pone a llorar. Decíamos, no, es que ella no suele tener estas cosas. Y fue un momento que nos dimos cuenta que en un extraescolar que ella tenía la sentaban aparte, sentaban todos los niños a un lado y ella aparte. Entonces no entendíamos, ella... Y le hacía sentir sí. mal y por eso... Entonces fue esa crisis hasta que no nos dimos cuenta y la cambiamos de... Bueno, pusimos las reclamaciones porque la monitora no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y bueno... Nos pareció fatal, porque es que ni con autismo ni sin autismo es que no debes apartar a un niño. Sí, claro. Y bueno, es que ha sido un cambio. Ella no tenía crisis en el colegio cuando empezó. Fue a raíz de eso hasta que nos dimos cuenta que lo descubrimos por una casualidad de que pues tuvimos que recogerla antes porque lloraba mucho ese día. Y la monitora del comedor, que es un amor, nos dijo, ven, acompáñame y vienes conmigo, no pasa nada, vente. Uh-huh. Y ella nos abrió la puerta y vimos la situación. Si no llegamos a ir con ella, no nos damos cuenta de la situación, porque la niña no la expresaba. Entonces, uh-huh. Claro. Y no lo expresa. Que en cambio nosotros lo decíamos a los profesores y nos decían, no, si es muy sensible, seguro que llora en ese extraescolar porque pinta mal o hace esto, pero... Y decía, jope, pues es que no creo que solo llore o haga las risas porque pinte mal. Jobar, pues yo lo siento. Entonces, de verdad, todas las cosas que os encontráis y la fortaleza que tenéis que tener en el día a día y encontraros otra situación y denunciarlo y poner una queja y una reclamación porque la sociedad... Las quejas como que las quejas que se ponen luego, por lo menos en mi colegio, yo soy la madre que pone quejas. Que molesta, sí, porque cualquier cosa. Mi hijo iba también a... Danza, que desde la ola cogieron sesiones de danza y tal. El primer año súper bien, pero el segundo año ya no quería ir. Yo no sabía por qué. De hecho, pregunté. Me acerqué y dije, oye, ¿por qué no quiere ir ya? Porque él era los miércoles, quiero ir a danza. De repente un día dijo que ya no. Fue 3-4 veces más a la fuerza. Y hasta que un día dije, ya no lo lleven. Si no quiere ir, no lo lleven. Porque nadie sabe darme la razón. Mi hijo pues ahora está excluido del grupo que va a ser, porque el último día de clase ellos iban a presentar un baile o algo así. De repente un día nos llama la directora y nos dice, es que como Unai no va, ya no podemos incluirlo. Él hará su baile con su curso, con su aula normal, pero en el grupo pues no entra. ¿Cuánto desconocimiento, ¿no? Desinformación total. Y cuánto dolor causa, ¿no? Bueno, con entonces es una idea, ¿no? Sí, yo que sería... Cuando te dicen a veces, excluir, digo, ¿por qué no? A veces excluir? También es un poquito de sentido común y un poquito de empatía, ya. ¿No? A veces tampoco necesitamos, ¿no? Porque, totalmente. De verdad. Que, bueno, voy a ir cerrando porque llevamos ya un ratito, pero Elena, si quieres apuntar alguna última cosa que te haya quedado importante. Bueno, yo estaba reflexionando en mi casa un poco el cómo, qué os podía decir pues para empoderar un poco a las familias. Pues uno que ya evidentemente lo hacéis, que es contactar con otras familias. Sí que me comentaba una de las mamás que no se lo estaban poniendo muy fácil en el colegio, que no dejé de lucharlo, que contactar con otras familias es un punto de apoyo total, que es lo que te hace también venirte arriba, venirte a flote. Hay que conocer la ley, porque creo que es algo, a lo mejor es un rollo, pero hay que conocer la ley. Bueno, yo me he apuntado varios documentos que eran como importantes, que se conocieran. Os nombro así rápido el documento marco 9 de octubre de 2003, por si acaso, para que lo tengáis en la grabación y que lo podáis buscar. Un documento que se llama los centros de escolarización preferente para alumnado con trastorno generalizado del desarrollo en la Comunidad de Madrid. Está un poco desfasado en cuanto a nomenclaturas, pero describe bastante bien lo que es una aulatea. el decreto 23/2023 de 22 de mayo del Consejo de Gobierno por el que se regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado en la Comunidad de Madrid, que regula toda la parte de necesidades educativas especiales, y saber pues que la resolución 254, que está derogada, entonces que no tiene efecto, por si acaso en algún momento habéis tenido algún problema con que hayan subido de alumnos en el aula TEA, este tipo de cosas, pues saber que ya no tiene valor, ¿vale? Esta sería como de las pocas leyes así que habría que conocer. Uh-huh. ¿Sabes qué se me está ocurriendo? Todo este tipo de información tal vez lo podemos copiar y pegar nosotras luego cuando publicamos esto en la página, ¿no? Tal vez en ese texto podemos incluirlo para que todo el mundo tenga acceso así de forma, ¿no? Porque no me imagino tomando notas de toda esa legislación. Y que bueno, así pues de una a lo largo de la trayectoria, pues intentar comprender cómo piensan los niños, porque son pensadores visuales, entonces todo se tiene que transformar y tenemos que entender cómo se estructura su mundo y compartir sobre todo un sistema de comunicación con ellos, porque si no, pues hay muchísimas dificultades. Sí. Bueno, si me permitís, quiero hablar también un poquito de la educación especial, sobre todo hablarle a las familias que están siendo derivadas a educación especial, que el mundo no se termina aquí, que la verdad es que los niños que la necesitan y tienen la posibilidad de ir, es otro mundo, la vida cambia, la vida sigue y allí van a estar fenomenal. Mis tres hijos están en educación especial y la verdad es que mi vida y la de mi familia ha cambiado 360 grados y ya está. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, porque me parece también una ayuda, ¿no?, a las familias que nos puedan estar escuchando. Que, bueno, os voy a despedir antes, después vamos a escuchar un poquito de música, pero quería despediros antes. Que muchísimas gracias a todas por haber venido. Gracias, Joane. Por habernos escuchado. Nada. Gracias, Ana. A vosotras por este espacio que nos habéis dado. Bueno, una suerte y un lujo escucharos. Gracias, Delia. Nada, a vosotras, de verdad. Muchas gracias, Elena. Muchísimas gracias por invitarme y por compartir conmigo vuestras experiencias. Uh-huh. Pues vamos a escuchar una canción que creo que es muy especial para Unai, ¿verdad? Porque tiene unos bajos. Los bajos, le encanta. El sonido, el sonido de los bajos le gusta un montón. Es mucho de rock, mucho de rock indie. Entonces, pues. Anda, como yo, nos llevaremos bien. ¿Eh? Muy bien, pues vamos a escucharles. ¿Te parece, José Manuel? Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you alone. Started hoping that you'd stay. Bueno, pues estos eran Arctic Monkeys. una canción de Do I Wanna Know. Madre mía, vaya inglés que tengo, por favor. Bueno, voy a contarte otra cosa que sé mucho más, que es de que nos vamos a Canarias. Melisa Cortés, unas cuantas mujeres más de la Frater y yo. Nos vamos a Canarias porque en Canarias hay un barrio que se llama San Matías, que es un barrio como Caño Roto, que tienen una asociación vecinal también muy de mujeres, con un rollo muy similar a nuestro barrio y a nuestra asociación, y nos invitan a sus fiestas y nosotras pues allí que vamos encantadas, ¿verdad? Okay. ¿Verdad? ¡Qué ganitas! Sí. Ay, quiero meterme en el mar. Sí. Así que bueno, tengo esa noticia, que es la bomba, y luego la bomba número dos, que es que ya tenemos fecha para las fiestas del barrio de Caño Roto. Estáis todas invitadas, por favor. El 24 de mayo, cocido madrileño, conciertos, cositas para los peques, buen ambiente y buena gente. ¿Qué más queremos? Y ahora voy a introducir a Melisa Cortés con su sección Camino a la Libertad. ¿Presentas la canción que traes, Melisa, para tu sección hoy? Sí, esta canción es de Shaggy, se llama Mad Mad World, El Mundo es Perturbador. Y siempre con la cabeza alta y no se deja en absoluto en lo que nos presenta la sociedad, las administraciones, todo. Siempre, siempre con la cabeza alta. ¿No? Y ser fuerte. Escuchamos un poquito y después nos cuentas tu sección. Ok, genial. Adelante. We're living in serious times. Watch out. Oh, it's a mad, mad world that we're living in. Gotta keep your heads up high, you can't be giving in. Don't you let one day go by without praising the Most High. Cause it's the only way we ever will survive. It's a mad, mad world that we're living in. What's wrong with us? Gotta keep your heads up high, can't be giving in. Don't you let one day go by without praising the Most High. Cause it's the only way we ever will survive. Tough life, enough crime, youth them had a hard time. No guides, no sign, walking on a thin line. Sentence, no trial, victim of a profile. No hope, more fight, wonder why we hostile. False profit, make profit, focused on their pocket. White collar, false talking, door hoping, can't lock it. Politics, politics, equal economic. Aprendí. Los días más preciados es el momento de la comida u otro momento que se nos interponga, junto con nuestras familias. El compartir, reír, llorar, enfadarnos, un cóctel de emociones que en el cual es el mayor aprendizaje para poder evolucionar humanamente. El apoyo que nos brindamos cuando estamos deseosas de encontrar respuestas a las preguntas constantes que se tropiezan en nuestras mentes. Los duelos que nos propone la vida es una lucha diaria. Pero con mucha resiliencia, disciplina y constancia, no hay nada que te derrumbe. Alimentas más las ganas de crecer y sobre todo de ver crecer a tus seres queridos en armonía. Cuando el duelo se basa en la educación en la infancia, cuando la sociedad te señala como la o el diferente, es una lucha constante y diaria para muchas familias. Para eso nos fortalecemos mentalmente, para evitar ser presa del vacío. Ese vacío donde no existe el amor, y si por casualidad existe, es solo para que seas manipulado o manipulada. Se agradece ver a las personas que no están en este duelo, pero son grandes compañías por su empatía, y no tienen necesidad de hacer preguntas incómodas. Es un gran placer ver el trabajo de las madres y los padres que crean grandes espacios para compartir sus vivencias y así contagiarse del bienestar de cada casa. Es la mejor manera de aprender y desaprender, soltando poco a poco lo que no nos beneficia. Bueno, pues vamos a ir terminando ya este programa. ¡Ay, qué bonito ha sido! Por favor, gracias desde lo más profundo de mi corazón a todas. Que un besito, vecinas, sigan escuchándonos. José Manuel, muchas gracias por tu técnica. ahí a los mandos. Bueno, bueno, vamos a, vamos a darle. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, yo he preparado una canción de despedida de los Chemical Brothers, no sé si los conocéis. Una maravilla, a mí me encanta. Melissa, muchísimas gracias por haber estado aquí. Me encanta estar aquí. Vecina radioactiva. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, vecinas, por escucharnos siempre. Un abrazo muy grande y sigan siendo felices.